El Círculo Argentino de Estudios Sociales, formado en el transcurso de este año, tiene el objetivo de proveer a la comunidad san rafaelina actividades de formación y evangelización, mediante el estudio de los temas sociales, abordados desde una mirada teocéntrica. La acción reparadora de la verdad, en sus distintas manifestaciones, se impone como obligación imperante de todos. Nuestra patria no puede levantarse de la corrupción en la que está sumida si no acepta diligentemente la verdad histórica de su pasado y la verdad futura de su destino. Alabanza y glorificación de Dios a través de su Santísima Madre. En este segundo Congreso de Formación presentamos las tres cosmovisiones que han sacudido a la Argentina: marxismo, liberalismo y nacionalismo. El señor Marcelo Díez es profesor de enseñanza media y superior en Historia y licenciado en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Cuyo. Ex rector del Instituto San Francisco Javier de la ciudad de Mendoza, ejerció la dirección del mismo durante los años 1987 y 2003. Profesor titular de las cátedras de Historia de la Cultura y de la Educación 1 y 2, y de Historia de la Educación Argentina en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Pontificia Universidad Católica Argentina. Profesor adjunto de la Cátedra de Historia de las Instituciones Políticas Argentinas en la Facultad de Derecho de la Universidad de Mendoza. Autor del libro Luces y Sombras de la Educación Argentina, Bosquejo Histórico, y varios artículos en las revistas Gladius y de la Universidad de Mendoza. Los recibimos con un fuerte aplauso. Ante todo, bueno, quiero agradecer a los organizadores de este congreso la oportunidad que nos dan para venir y encontrarnos con varios amigos acá en el sur. Hemos sido solo amigos, camaradas, a veces. Los aprendidos de la copa. Bueno, nos ha tocado encarar algunas empresas en común, por lo tanto es una gran alegría para mí estar acá y aprovecho la oportunidad para agradecer esta invitación. Ante todo, bueno, plantear el tema del liberalismo implica, es necesario antes de comenzar a hablar del liberalismo, entender que la palabra libertad, liberal, que tiene la misma raíz, por supuesto tiene una complicación. Y esa complicación viene dado porque a lo largo de los siglos la palabra libertad ha tenido distintos significados a veces hasta contradictorios, confusos, contradictorios. Si nosotros vemos, por ejemplo, qué se entendía por liberal en la tradición medieval, el tema de la liberalidad estaba muy relacionado con el tema del desprendimiento, de la generosidad, del darse, del conceder. Aquella persona que no estaba atada a lo propio y era capaz de entregarse a los demás, no solo con sus bienes materiales, sino también con su tiempo, con su vida. De modo tal de que este concepto de la palabra liberal, propio de la tradición cristiana, estaba más relacionado con el tema de la justicia y poco tenía que ver con lo que después se ha entendido a lo largo de, sobre todo en los últimos siglos, con la palabra liberal. Ciertamente entonces un significado confuso que hay que aclarar, que hay que tenerlo presente. Por supuesto que hoy no nos vamos a referir al término liberal en el sentido tradicional de este desprendimiento, sino justamente a un sistema de ideas políticas políticos, sociales, económicos, culturales, religiosos, que casi podríamos entenderlo en las antípodas de lo que entonces se entendía por lo liberal. Por ejemplo, San Isidoro de Sevilla decía del liberal que es el que regala liberalmente y sin murmurar. Ese era el liberal, el que regala, el que se da, se entrega, sin murmurar. Ciertamente muy distinto de lo que ha significado y significa hoy el término liberal en el orden político. El término liberal fue acuñado en nuestra lengua castellana hace relativamente poco tiempo, a principios del siglo XIX, cuando aquí se estaba llevando adelante los sucesos de mayo de 1810. Saben ustedes que en España se reunían las Cortes de Cádiz españolas, y allí comienza a acuñarse el término liberal ya en un sentido moderno, en el sentido en que nosotros no vamos a referir. Si tuviéramos que dar en este sentido una primera aproximación, una definición, me ha parecido bastante oportuna esta que tenemos aquí en la pantalla. Es decir, que es el sistema filosófico, político, social, moral, económico, religioso, que admite la libertad como valor supremo y la confunde con una independencia y autonomía absoluta del hombre en relación a todo valor sobrenatural y trascendente, y respecto de todo tipo de obediencia o sometimiento a una autoridad que no emane de la libre determinación de cada individuo. Ciertamente esta es una definición compleja, tiene muchos aspectos para explicar y para abarcar, pero en orden a tratar de simplificar y avanzar un poco más rápido, prefiero quedarme en el planteo o en la explicación que comienza a dar una de las mejores obras que hay escritas para entender el liberalismo, que es la obra del padre Alberto Cacudelli, que publicó la revista Gladius en dos números, el número 2 y el número 3, donde trata con una profundidad notable el tema del liberalismo. Sostiene que para poder entender el liberalismo mejor es tratar de abordarlo a partir de su incidencia histórica. Y eso es lo que vamos a tratar de hacer. Lo primero que creo que habría que preguntarte es, ¿liberarse, liberalismo viene de libertad, pero liberarse de qué? Porque, claro, si nosotros pensamos, por ejemplo, lo que significaba este concepto, como hemos dicho recién, para el medioevo, para la cristiandad, para la tradición, si lo aplicamos, por ejemplo, a lo que también se hablaba y se conocía como las famosas artes liberales, recordarán ustedes, que daban al hombre de la ignorancia, de la bajeza, ciertamente no se trata aquí de ese tipo de libertad, sino más bien de otro tipo de libertad que trataremos de delimitar. Sabemos nosotros que hubo una época en la historia en donde había una relación estrecha y de cooperación notable entre el orden natural y el orden sobrenatural, eso que se ha llamado la cristiandad medieval. Un texto muy interesante del Papa León XIII, del año 1885, en la encíclica Immortales Dei, que dice así: hubo un tiempo en que la filosofía del Evangelio gobernaba los estados. Entonces aquella energía propia de la sabiduría cristiana, aquella su divina virtud, había compenetrado las leyes, las instituciones, las costumbres de los pueblos, impregnando todas las clases y relaciones de la sociedad. La religión fundada por Jesucristo, colocada firmemente sobre el grado de honor y altura que le corresponde, florecía en todas partes secundadas por el agrado y adhesión de los príncipes y por la tutelar y legítima deferencia de los magistrados, y el sacerdocio y el imperio, concordes entre sí, departían con toda felicidad en amigable consorcio de voluntades e intereses. Organizada de este modo la sociedad civil, produjo bienes superiores a toda esperanza. Todavía subsiste la memoria de ellos y quedará consignada en un sinnúmero de monumentos históricos, ilustres e indelebles que ninguna corruptora habilidad de los adversarios podrá nunca desvirtuar ni oscurecer. Es decir, había una época en la historia en la cual todos los distintos órdenes político, social, económico, cultural, educativo, estaban ordenados, relacionados en una situación de orden jerárquico, desde lo teológico, lo filosófico, moral, lo político, y de allí se desprendían las distintas actividades humanas. Todos en una orden, un orden jerárquico e interdependencia entre sí, que creaban una sensación, una situación. Si uno tuviera que pensar en la cristiana medieval, lo primero que tiene que pensar en este sistema político es la idea de unidad. De unidad jerárquica en donde todo está relacionado hacia la consecución del fin último del hombre, de la sociedad, del bien común y, en última instancia, la salvación de la Estado. De modo tal entonces que la política, por ejemplo, cobraba todo su significado, su interés, en la medida en que estaba relacionada y ordenada a la consecución del fin último del hombre. Y nada que no estuviera orientado hacia ese fin último del hombre escapaba de esa dirección, de ese control, de ese ordenamiento propio. Por supuesto que los hechos concretos, esto no se da de una manera absoluta, ni tajante, ni total, pero sí en cuanto a sistema imperante en esta época de la cristiandad medieval. La idea básica sobre la cual se construye el sistema político medieval de la cristiandad es la idea agustiniana de la figura del príncipe en cuanto la relación, pretende imitar la relación del padre con el hijo, la figura del príncipe respecto de sus súbditos. De modo tal entonces que cuando el príncipe gobernaba lo hacía como una extensión del orden familiar, del orden del padre sobre sus hijos, y por lo tanto su objetivo, por lo tanto aquello que debía justificar sus acciones, aquello por lo cual podría ser juzgado y hasta podría ser desobedecido, era en cuanto cumplía con ese ordenamiento hacia el bien que estaba dispuesto. Iba a ser juzgado si no cumplía con ese fin. Y la autoridad del monarca medieval era una autoridad absolutamente limitada en este respecto. ¿Por qué? Porque debía cumplir con ciertas obligaciones que estaban impuestas desde el orden religioso, desde el orden moral, y esas limitaciones, podríamos decir, sin lugar a dudas, sin equivocarnos, que esas limitaciones son mayores aún que las limitaciones que hoy tiene cualquier gobernante en un sistema democrático. ¿Y esto por qué? Por la sencilla razón de que las limitaciones de orden moral eran mucho más conocidas en general por todos los súbditos del pueblo y cualquiera podía hacer un cuestionamiento moral de aquello que no fuese cumplido por el gobernante. Porque el mismo gobernante no podía, por ejemplo, legislar sobre cosas que hoy estamos acostumbrados que los gobernantes legislen. El ámbito, la diferencia entre lo público y lo privado, la concepción de lo público y lo privado en la Edad Media es muy distinto de la concepción de lo público y privado en la actualidad. Por ejemplo, no podría ser concebido en el medioevo que el gobernante se mezclase o legislase sobre temas que eran considerados como algo absolutamente privativo de la familia, como podía ser el mismo matrimonio, o la educación de los hijos. Eran ámbitos que, sobre los cuales el príncipe no podía legislar, o inclusive hasta mismo en algún tipo de contratos personales, en donde estaba vedado al príncipe entrometerse. Esas limitaciones que se dan en lo político también se dan en lo económico, y Ya sabrán ustedes, habrán escuchado que la economía, una economía propiamente de subsistencia y no de acumulación, como va a ser la economía que surja posteriormente en los tiempos medievales, significaba que significaba límites. Y en todos los ámbitos de la vida, este orden jerárquico propio del sistema cristiano medieval significaba esto: un ordenamiento jerárquico, una dependencia o interdependencia entre los distintos, desde lo teológico, lo filosófico, que significaba ciertas trabas para el político que quería aumentar su poder, ciertas trabas para el comerciante que quería enriquecerse de más, para en los distintos ámbitos, para el gobernante que quería, por ejemplo, violentar las conciencias y avanzar sobre la educación, para el artista que quería influir en aspectos que le estaban vedados por una cuestión de orden moral. Es decir, que hay una serie de trabas morales, filosóficas y hasta religiosas, que se imponen en toda la sociedad. Estas son las trabas que, en un principio, ciertamente, van a provocar en lo que después va a llamarse liberalismo, estas ansias de libertad. Claro, esto va a significar también una ruptura de ese sistema medieval, moral, sobrenatural, y que se va a dar históricamente a lo largo del tiempo, en un primer momento, como una sensación o un interés por liberarse de las trabas morales impuestas a la producción del comercio. Por eso sabrán ustedes que si bien el liberalismo no va a surgir hasta el siglo XVIII aproximadamente, que ya comienza a configurarse propiamente, pero sin embargo hay elementos que después van a ser tomados por el liberalismo que son propios de los últimos tiempos medievales. Como por ejemplo, el nacimiento de la burguesía, el nacimiento del capitalismo, que es propio de, fundamentalmente, del siglo XIV y siglo XV. De modo tal que esta idea que yo he posado para iniciar este tema, no es una idea que solamente se vea en ámbitos católicos, en ámbitos que podríamos llamar tradicionalistas, no. Esta es una idea clara que tiene, para nombrarles uno nomás, uno de los historiadores que más ha escrito una obra que es clásica en el liberalismo, que se llama el liberalismo europeo, Karol Laski, lo va a plantear este tema, por supuesto desde una óptica no católica, no cristiana, ¿no? Dice, ante el advenimiento del espíritu capitalista, antes del advenimiento del espíritu capitalista, los hombres vivían dentro de un sistema en que las instituciones sociales efectivas, Estado, Iglesia o Gremio, juzgaban el acto económico con criterios ajenos a este mismo acto. Él se da cuenta, advierte, que hay una dependencia o interdependencia de la economía, de la sociedad, respecto de otros. El interés individual no se presentaba como argumento concluyente, no se aceptaba la utilidad material como justificación de la conducta económica. Aquellas instituciones sociales trataban de imponer, y en parte lo imponían, un cuerpo de reglas para gobernar la vida económica, cuyo principio animador era el respeto al bienestar social en conexión con la salud del alma y la vida futura. Ante esta consideración se estaba dispuesto a sacrificar el interés económico del individuo, puesto que ello aseguraba su destino celestial. Con este propósito a la vista, la competencia era controlada, el número de clientes para cada comerciante era limitado, había prohibiciones al comercio por razones religiosas, se practicaban los precios y los tipos de interés, los días festivos eran obligatorios, se regulaban los salarios y las horas de la jornada laborable y se evitaba la especulación dentro de ciertos límites. Estos ejemplos, escogidos de la sala entre muchos otros preceptos de aquel sistema, bastan para demostrar que la conducta económica se regía conforme a normas no económicas. Ciertamente tiene mucha razón Laski al hacer este planteo, porque es así, es así. El liberalismo justamente comienza de este modo como un intento por liberarse de las trabas morales, religiosas, impuestas al desenfreno, al descalabro, que surge después de la ruptura de ese sistema medieval de, que duró tantos siglos y que fue tan prolífico. Pero no entenderíamos muy bien el proceso que va surgiendo el liberalismo si no incluyéramos en este proceso de liberación cómo se fue dando no solo a nivel económico en la producción y en el comercio de los bienes, sino tuviéramos en cuenta que esto también hace, o hay un aspecto importante, en la liberación de la filosofía, que surge con el nominalismo también hacia el siglo XIV. No voy a entrar sobre el nominalismo, pero simplemente decir esto, que con el nominalismo lo que surge, con su planteo acerca de los universales y de la imposibilidad de la razón humana para entender las cosas de Dios, con esa ruptura que se va a dar en el nominalismo entre la razón y la fe, esto va a provocar que los distintos ámbitos de la vida social, cultural, económica, como no pueden ser escritos, no pueden ser creados, configurados desde una perspectiva moral y religiosa. ¿Por qué? Porque todo lo religioso y lo moral se va a desprender todas las actividades humanas de lo religioso y lo moral. ¿Por qué? Porque no se puede conocer a Dios. Si no se puede conocer a Dios, no hay sistema creado que no pueda deducirse de esa existencia y de esos atributos divinos, de la relación del hombre con Dios. De modo tal entonces que el nominalismo va a dar un gran paso en lo filosófico para el surgimiento de las corrientes filosóficas que van a apoyar este proceso de liberación de que estamos hablando. El otro aspecto importante en este proceso debemos nombrarlo en las corrientes protestantes. Y hablo de las corrientes protestantes para hacer una distinción entre el luteranismo y el calvinismo. Los dos tuvieron su cuota de importancia para este proceso de liberación. Primero, el luteranismo. ¿Por qué? Porque el luteranismo, recuerdan ustedes, con sus tesis acerca de la libre interpretación de la Sagrada Escritura, va a interpretar cada uno libremente la Sagrada Escritura y de este modo lleva al subjetivismo, es decir, al deshacerse de esa función rectora de la Iglesia en el proceso de interpretación de la verdad, de la moral, del bien, y entonces cada uno se hace artífice de esta interpretación y por lo tanto lleva, por supuesto, al subjetivismo absoluto. Pero no solo en este aspecto es un aporte que hace el luteranismo a este proceso de liberalización, de liberalismo, sino que también va a provocarlo, va en el sentido que le va a quitar a la Iglesia y le va a entregar a los príncipes la primacía religiosa que el catolicismo había radicado en la jerarquía de la Iglesia. ¿Me explico? La primacía religiosa hasta entonces la tenía la Iglesia, y lo que la Iglesia decía estaba bien o estaba mal, debía hacerse o no. Cuando el luteranismo le entrega a los príncipes, acuérdense aquello de cuyos sellos religios, ¿no? Es decir, aquel, según sea la religión del príncipe, esa será la religión del pueblo, es decir, ¿qué está haciendo en definitiva? Le está quitando aquello que le quitó a la jerarquía de la iglesia, se lo entrega a los príncipes. Y con esto está dando un paso muy importante hacia el absolutismo, aquello que en cualquier obra escrita por un liberal le va a decir el liberalismo surge en contra del absolutismo. Bueno, no es tan así históricamente, no es tan así. Ya con este paso que da el luteranismo, se va a dar una justificación del absolutismo monárquico, porque aquello que era propio de la Iglesia se le va a entregar a los cristianos. distinto es el caso del calvinismo, pero que también va a ser su aporte, en dos aspectos. Por un lado, porque el calvinismo apuntaba a, saben ustedes, recordemos, encontrar como una señal de predestinación el éxito en los negocios temporales. De modo tal entonces que aquella persona que le iba bien en este mundo, en todos los aspectos, no solo en lo económico, sino que aquel que era un triunfador, pues esa era una señal de predestinación. Esto es propio del calvinismo. Por supuesto que esto también incluye lo económico, y esto también incluye las empresas particulares. Y por eso, buena parte de esos, de esa burguesía capitalista que habíamos visto surge desde fines de la Edad Media, por razones que no tenemos tiempo ahora de explicar, pero que es real y es efectivo, van a encontrar en el capitalismo una justificación religiosa a ese desenfreno para el apetito, sobre todo, las riquezas económicas. Y con esto el surgimiento de una nueva ética. De allí la obra tan clásica, tan recomendable bajo algunos aspectos, la obra de Max Weber, La ética protestante y el espíritu del capitalismo, ¿no? Es decir, donde demuestra cómo el protestantismo va a dar, sobre todo el calvinismo, una fundamentación religiosa a la ética, al capitalismo, ¿no? Por otro lado, el calvinismo también va a dar origen al liberalismo, va a prestar al liberalismo su concepción acerca del origen de la autoridad. En cuanto, si recuerdan ustedes, para el calvinismo es la comunidad, la asamblea de los elegidos, es la asamblea, la comunidad de los elegidos, es la que va a ser la rectora en el orden religioso. De modo tal entonces que es la autoridad religiosa la que va a interpretar todos los conflictos que puedan surgir entre los miembros de la comunidad. Y esto se va a trasladar al orden político. Basta recordar, si ustedes lo tienen presente, la fundación de los Estados Unidos, los padres fundadores de los Estados Unidos. Recuerden que a principios del siglo XVII, 1620 aproximadamente, un grupo de puritanos, calvinistas, de origen calvinista, salen de Inglaterra, embarcan y cuando están llegando a la costa este de los Estados Unidos, antes de desembarcar, deciden hacer un pacto. ¿Y en qué consistía este pacto? Bueno, en la fundación de la ciudad cristiana que iban a conformar entre ellos. Y allí, como era un pacto, todos eran iguales. Este pacto obligaba a todos y que va a ser la primera figura de pacto que después va a ser tomada, por supuesto, por Locke y fundamentalmente por Rousseau con la idea del pacto social. Pero el origen está ahí, en el puritanismo inglés, esos puritanos que salieron hacia 1620 en el Mayflower, dicen, antes de desembarcar en las costas de los Estados Unidos, salías en el pacto. ¿Ese pacto qué significaba? Era un pacto político-religioso que, por supuesto, basado en el origen de la autoridad para estos hombres, estaba en el pacto. Y aquí se va configurando ya más claramente las ideas que después, durante, fundamentalmente, el siglo XVIII, van a estar expresadas en la Ilustración francesa. El siglo XVIII ciertamente fue de la configuración del liberalismo, la configuración ideológica del liberalismo. Por supuesto que en estos teorizadores, que yo tampoco hoy no tengo tiempo de estudiar, estudien historia de las ideas políticas, tendríamos que ver a Hobbes, tendríamos que ver a Locke, tendríamos que ver hasta nosotros. Prefiero hacer una síntesis muy rápida, ciertamente, pero para entender un poco más las bases filosóficas que se encuentran en la Ilustración y que van a dar origen, van a dar la configuración ya más clara del liberalismo. ¿Cuáles son estas ideas básicas de la educación que nosotros debemos tener presente? Ante todo, esta idea de deísmo. ¿Deísmo? ¿Qué significa deísmo? Deísmo, en realidad, no hace referencia a otra cosa que a la creencia en un Dios. Pero se ha preferido utilizar esta palabra deísta para contraponerlo, para distinguirlo de la palabra más tradicional de origen griego, teísmo. Deísmo sería de origen romano, de latino, y teísmo de origen griego. ¿Por qué esta distinción? Porque es necesario hacer la distinción para nosotros los cristianos católicos, que creemos en un Dios creador, pero también providente, este Dios que está cerca nuestro, que nos dirige, que nos muestra el camino, que está atento a nuestras necesidades, que nos dispone de todos los bienes para aquellos que quieren seguirlo y alcanzar la vida eterna. Esta idea de este Dios providente es la idea teísta. Pero hacia el siglo XVIII comienza a hablarse de deísmo, que, insisto, etimológicamente significa lo mismo, nada más que es un origen etimológico distinto, simplemente, pero conceptualmente totalmente. Porque el deísmo hace referencia a un Dios creador, pero no providente. Al Dios providente, los cristianos, los que creen en el Dios providente, pues le deben toda su vida. Y todo aquello que hagan antes de relacionarlo con ese Dios para alcanzar la vida eterna. Así el hombre tiene deberes en todos los órdenes de la vida para poder alcanzar esa vida eterna. En cambio, para el deísta, como decía Voltaire, a lo sumo hay que agradecerle a Dios el haberlo creado. Decía Voltaire, un grillo, en presencia de un palacio imperial, reconoce que el edificio se debe a alguien más poderoso que los grillos. Sin embargo, no es tan loco como para pronunciarse acerca de ese alguien, la actitud nominalista, en definitiva. Es decir, Dios creó a los hombres, como un relojero crea el reloj. Pero una vez creado el relojero no anda detrás del hombre. Ni el dueño del reloj tendrá que andar relacionando toda su vida con el relojero. Esta es la idea de él. Esta es la idea que se impone en la ilustración. Es absurdo pensar en Dios encarnado, en los sacramentos. Todas estas son supersticiones perversas, ¿no? ¿Qué dice un pensador cristiano, adversario, por supuesto, posterior a Voltaire, va a decir Rebonal? Un deísta es un hombre que en su corta existencia no ha tenido tiempo de hacerse ateo. ¿Por qué? Porque negar la providencia de Dios, en definitiva, es negar a Dios mismo. ¿Cómo puedo negar hablar de Dios sin concederle el atributo, uno de los atributos fundamentales, esenciales a la divinidad, que es la providencia? Segundo punto es el racionalismo. Racionalismo. ¿Qué es esto de racionalismo? Ciertamente, cuando uno lo explica a los chicos, pareciera como que los siglos anteriores no utilizaban la razón y, por suerte, gracias al devenir y al progresismo, llegó un momento de la historia que parece que el hombre se decidió usar la razón. No, ciertamente no tiene nada que ver con esto, ¿no? Podríamos preguntarle a Aristóteles, a Santo Tomás o a tantos otros que lo utilizaban, podríamos preguntarnos la razón. Pero sí es el reemplazo del criterio religioso para entender todo. De modo tal de que el racionalismo, la propuesta racionalista, significa que significa endiosar la razón. Que la razón ocupe el lugar de Dios, que tiene la última palabra. La razón tiene la soberanía absoluta, la autonomía absoluta, ya no tiene que referirse a ningún aspecto que esté relacionado con un más allá. De modo tal entonces que el hombre, en la construcción de sus sistemas políticos, sociales, económicos, culturales, ha de prescindir de esa existencia divina, de esa relación divina, religiosa, y lo único que ha de tener presente en la construcción del sistema político, cultural, etcétera, es la razón, que es lo que espera obviamente en nuestros días. No hay ningún tipo de construcción hoy política, social, cultural que, digamos, en una sociedad como la nuestra, en la modernidad, haga referencia y reconocimiento a un Dios que esté más allá de la razón. Esto respecto al racionalismo. El tercer punto tiene que ver con la concepción del hombre. ¿Qué es lo esencial en el hombre para la ilustración? Lo esencial en el hombre es su bondad natural. Bondad que no significa ser bonito. Ni siquiera, si uno profundiza un poco, significa esto, es que el hombre siempre actúe bien. Tampoco ellos lo creen, lo sostienen. Pero sí que el hombre tiene en sí mismo la posibilidad de obrar siempre bien. ¿Contra qué principio cristiano va esto? Obviamente contra el pecado original. Nuestra concepción católica del pecado original que nos hace ver de que por el pecado original el hombre quedó debilitado de su naturaleza y por lo tanto es falible. Fíjense que las consecuencias de esto van a ser enormes. ¿Por qué? Porque si el hombre tiene en sí mismo la posibilidad, cada hombre tiene en sí mismo la posibilidad de perfeccionarse, de mejorarse, como es lo que sostienen los ilustrados, pues entonces la sociedad no tiene nada que decirle al hombre. Nadie tiene que enseñarle lo que es bueno y lo que es malo. Es esto que nosotros, los que estamos en educación, estamos acostumbrados a escuchar, que es en definitiva que la verdad se construye, lo bueno y lo malo cada uno decide si está bien o está mal, mientras no le haga daño a los otros. La bondad natural del hombre. El hombre es bueno, recuerden ustedes aquello de que el hombre es bueno, la sociedad lo pervierte. Las consecuencias de esto, insisto, son enormes. Hoy las tenemos, por ejemplo, con algo que ustedes seguramente ya lo han asociado, que es el tema del garantismo jurídico. Cuando a veces uno le cuesta hacer entender a nuestros jóvenes por qué existe esto de los jueces garantistas. ¿Por qué el delincuente entra por una puerta y sale por la otra? ¿Por qué? Y bueno, simplemente porque tengo que explicar el mal en el hombre. No está en el hombre, sino en la sociedad. Porque si este delincuente actuó mal, la culpa la tiene más la sociedad que el hombre mismo. ¿Por qué? Porque el hombre es bueno. Y entonces la reforma, ¿quién la tiene que hacer? ¿El hombre en su interior? No, la sociedad. Y si el liberalismo va a decir la culpa, el mal, está en las instituciones políticas. Y la reforma la tienen que hacer las instituciones políticas. Y si lo ve un socialista, va a decir el mal tampoco está en el individuo, está en las instituciones sociales. Ese muchacho, ese joven, ese delincuente obra mal. Culpa de las instituciones sociales, o culpa en el socialismo, o culpa de las instituciones políticas en el liberalismo. Y por eso entonces el juez dice, no, claro, ese pobre joven, ese delincuente es víctima, no victimario. No es el delincuente, no es el que tiene la culpa, y por lo tanto hay que garantizar el derecho humano que se tiene a salir de la calle. Ciertamente la visión cristiana es una visión muy distinta. Por supuesto, sin negar la posibilidad de que existan males en las instituciones, o responsabilidad oculta en las instituciones políticas o en las instituciones sociales, pero también hay una responsabilidad propia que surge del debilitamiento de la naturaleza humana, y allí también está el mal, y por eso todos necesitamos de conversión. Si el niño es bueno, por naturaleza, pues entonces un niño no necesita que los maestros en la escuela le digan lo que está bien y lo que está mal. Diría que ellos que conocerán ustedes del naturalismo pedagógico, ¿eh? O del buen salvaje. Mientras al niño lo dejemos más solo, mientras menos la sociedad incluya perder todas las teorías constructivistas modernas, parten de este principio naturalista liberal de la bondad natural del hombre. Solamente, solo el niño se dará cuenta a lo largo del tiempo qué es lo bueno y qué es lo malo para él. Y la sociedad no ha de incluir, por lo tanto, en él. Otra de las características, el origen contractual de la sociedad. Ciertamente que hay una nueva concepción del orden social en la ilustración, en la medida en que va a entender de que todos los hombres somos iguales, libres e independientes. Todos los hombres somos iguales, libres e independientes. ¿Qué significa esto? Significa que no hay nada predeterminado en la naturaleza humana que implique que haya hombres que sean mejores, peores, que avancen más en la virtud y otros no tanto. Si todos somos iguales, si no hay nadie mejor y no hay nadie peor, si no hay nada mejor ni nada reconocido objetivamente más allá de los caprichos humanos, pues entonces todos, somos todos iguales y todos tenemos derecho a opinar acerca de la verdad, del bien, etc. Y por lo tanto, al construir nuestra sociedad política, pues es igual todo tipo de criterio, de idea, de norma, de opinión. Por lo tanto, la opinión, las creencias de uno son absolutamente iguales que las de otro. Es lo que nosotros hoy llamamos el igualitarismo político o el igualitarismo social. Si todos somos iguales, libres e independientes, todos tenemos derecho en la conformación de la sociedad y del orden político en las mismas condiciones. Y por lo tanto, eso que a veces no encontramos respuesta, y es que quien se ha dedicado durante toda su vida a estudiar o a prepararse o a profundizar acerca de los distintos órdenes de la sociedad, el orden político, por ejemplo, tiene un voto que equivale al de alguien que salió el día anterior de la cárcel, o que es un malviviente. El igualitarismo vale todos lo mismo para todos de la misma manera. La sociedad que es, en definitiva, la sociedad es la suma de individuos que tienen los mismos derechos, las mismas características, que son todos iguales, libres e independientes. La prevalencia del número por sobre la virtud, por sobre el bien y por sobre la verdad. De ahí entonces, que estos hombres iguales, libres e independientes, que por una cuestión de conveniencia circunstancial, se unen en sociedad y se unen en un pacto para gobernar. En una sociedad, como en cualquier sociedad, que son entre iguales, deciden quién los va a gobernar, cómo se debe gobernar y las leyes que han de regir esa sociedad. Y es lo mismo en el orden político. Y entonces, si se hacen las leyes que son el reflejo de la opinión de la mayoría de estos que son iguales y independientes. Y si estos iguales, libres e independientes deciden que a los tuertos, si deciden que a los morochos, pelados, hay que escupirlos cuando van por la calle, pues todos tendremos que escupirlos y no hay nada por encima que pueda decir algo distinto. La sociedad entonces, como suma de individuos, la sociedad no es al modo tradicional entonces, un cuerpo orgánico compuesto por distintas personas y por distintas partes que todos coadyuvan, se dirigen, están ordenadas al bien del todo. No es como el cuerpo humano no es lo mismo la mano que la cabeza o que el corazón o que el pie. Cada uno cumple su función y está ordenada hacia el fin que es el bien del individuo. En el orden político, la concepción tradicional, que ya seguramente vamos a ver esta tarde, con la idea del nacionalismo, es concebir esta sociedad como un cuerpo orgánico, no la suma de los individuos tal cual lo va a concebir la ilustración y por supuesto el liberalismo. Y ahí entonces este otro punto, el origen contractual de la sociedad. ¿Por qué surge la sociedad? Surge por un contrato, y en ese contrato todos libres, iguales e independientes son los que deciden acerca del futuro de las leyes, etcétera, que han de gobernar la sociedad. Eso es lo que, de ahí entonces, que el próximo paso, ¿cuál es? Es el de la soberanía popular. No hay nada que esté por sobre la voluntad de los hombres. El pueblo es el que tiene la última palabra. La voz del pueblo es la voz de Dios, decíamos, programa. La soberanía popular. Ya no se trata entonces de orientar la vida hacia un más allá. No hay nada del más allá que tenga que ver con la voluntad humana, con la voluntad del legislador, con la organización de la economía, con la organización de la cultura, con la educación, etc. Nada, nada. Todo queda aquí. Y si es el pueblo el que decide que está bien el aborto, entonces está bien el aborto. Nada por encima de la voluntad popular. Un último punto, aunque hay mucho más para hablar sobre esto, por supuesto, pero esta es la idea del progresismo. Progresismo. Es decir, la sociedad avanza, progresa, y ese progreso es inmanente hasta que se logra la libertad absoluta. La libertad absoluta. No hay forma de pararlo, este progreso. Todo lo que venga después va a ser mejor que lo que hay ahora. La sociedad necesariamente progresa hacia esta libertad absoluta. Ayer mirábamos en un poco sobrado, no sé si lo vieron en un diario, un proyecto que ha salido en Brasil, por el cual se pretende asegurar constitucionalmente la felicidad para todos los ciudadanos. Es decir, que el gobierno, o mejor dicho, el Estado brasileño, debe garantizar de que todos sus ciudadanos van a ser felices. Claro, esto puede entenderse de muchas maneras, y uno, desconfiado como es, ya le está encontrando las vueltas, ¿no? ¿Qué significa? ¿Qué va a significar esto en el orden moral? Y yo digo, ¿cuál es mi concepción de felicidad? Y el Estado me lo tiene que garantizar. De estos principios, hay ciertos, algunos principios derivados que conviene destacar. Por ejemplo, la moral absolutamente individual y subjetiva. El individualismo jurídico, el individuo es el único sujeto de derechos. Es lo que sucede y lo que está en nuestras leyes y está en nuestra constitución. Nuestra constitución es liberal, entre otras cosas. Claro, ¿por qué? Porque muestra al individuo como el único sujeto de derechos. Por ese mismo individualismo jurídico, individualismo social. Si la sociedad es un conjunto, es la suma de los individuos, pues entonces no hay nada, no hay absolutamente nada que tenga derechos sino solo el individuo. De ahí entonces que el liberalismo también se lo ha denominado el individualismo liberal. Liberalismo se lo ha denominado individualismo liberal, es un individualismo. El único sujeto de derechos es el individuo, no es la sociedad, no es la familia, no son los cuerpos intermedios, sino solo el individuo. Si nuestra sociedad no es otra cosa que lo que surge de un pacto, pues entonces el sometimiento al orden, a la ley, al orden establecido por la ley, es decir, y sobre todo la ley máxima, es absolutamente necesario e indispensable. De ahí entonces que, junto con el establecimiento del liberalismo en la historia, en nuestra historia, que será el constitucionalismo. El constitucionalismo, saben ustedes, que es propio de fines del siglo XVIII, es el hijo de la Ilustración. ¿Por qué? Porque si no hay normas que trasciendan la voluntad de los individuos que conforman la sociedad, pues entonces, no hay normas, antes que era el catecismo, que eran los mandamientos. Si no existen los mandamientos, si no existe esa relación al orden sobrenatural, si el orden sobrenatural y el orden natural no tienen absolutamente nada que ver, Pues entonces hay que crear leyes para poder establecer el orden en la sociedad. Y no hay nada peor, ni nada más repugnante que contrariar ese orden constitucional. Por más de que ese orden constitucional degrada al hombre, no importa. Por más de que ese orden constitucional signifique desobedecer a Dios, no importa. La máxima de las garantías del Estado liberal está en el respeto que a la Constitución y a las leyes. Y esto que se nos dice, que por supuesto no reaccionamos, porque nos parece fantástico que todos estemos sometidos a la ley. El problema es quién hace la ley y qué tipo de ley es. El constitucionalismo. Aunque sea inmoral, aunque signifique la muerte del inocente por el aborto, no importa, o la muerte, o la eutanasia, o la eugenesia, lo que sea. Si está en la Constitución es suficiente, bueno. Otro, la tolerancia por encima de la verdad y del bien. La tolerancia es lo máximo. Es decir, si yo tengo que poner en una balanza lo que está bien y lo que está mal, y en otra balanza tengo que poner la tolerancia está por encima de la verdad y del bien. Es decir, en definitiva, que no debe parar de la vida. Por eso, ¿no? Es decir, el teísta que es un ateo, que es un hombre que no tuvo tiempo para convertirse en ateo, es negar el orden sobrenatural. ¿Qué es el mal? El mal es el producto social, el ignorantismo, o fruto de la ignorancia, el normalismo. Los que estamos en educación lo sabemos esto, ¿no? Siempre se habla también de Sarmiento, que creó tantas escuelas, bueno, pero ¿para qué creó tantas escuelas? ¿Qué se les enseña? Nunca nos preguntamos eso. La educación por sí misma es redentora. La redención que los cristianos encontrábamos en el catecismo y en los mandamientos y en los sacramentos y en la Sagrada Escritura puede ser sido reemplazada. ¿Por qué? Por la educación normal. ¿Y qué es esto? Y que el chico aprenda química, física, pero se va a salvar, es que, a ver, va a ser mejor. Si por el solo hecho de estudiar un poco más de química, de lengua, etc. No está mal la educación, claro que no está mal. Pero la educación que apunte a perfeccionar al hombre. La educación atea en Rusia o en Cuba o en Venezuela mejora el hombre. Entonces, a ver, está bien siempre y cuando lo mejore el hombre. Si educación es que vayan los chicos a la escuela para estar contenidos, pues eso no significa necesariamente que los chicos van a ser mejores. Y está claro en que hoy la Argentina ha salido de 54, en el puesto 54 del 57 en el informe PISA, que es un informe internacional acerca de la educación en el mundo, distintos países que se tomaron como muestra, la Argentina salió 54 entre el 57. Y vamos todos a la escuela, tenemos uno de los índices de escolarización más alto de América Latina. ¿Y qué? ¿Más educación significa mejores personas? O por lo menos, más educación tal cual se concibe hoy la educación pública, ¿significa mejor persona? Bueno, el normalismo, ¿de dónde sale? Esto de que hay que educar y que lo que va a redimir al hombre, esto que decía Sarmiento, solamente por el solo hecho de ir a la escuela van a ser mejores. No, señor, depende de lo que se le enseña en la escuela, van a ser mejores o no, a veces va a ser mejor que aprendan en la casa. Por supuesto, la enseñanza laica o independiente sin ningún lazo con la religión, porque claro, no le tengo que enseñar yo a los niños lo que está bien y lo que está mal, y menos una religión revelada. El matrimonio legalizado, ¿eh? Es decir, como único matrimonio, y concebir el matrimonio, que nosotros no existía el matrimonio civil hasta 1880. ¿Por qué? Porque algo que hacía a lo privado, y el Estado no tenía que interferir en eso, y el verdadero matrimonio era el sacramento. ¿Qué significa eso? ¿Que estoy en contra del matrimonio? Sí, no, si las leyes lo ven conveniente, pues está bien, y aceptar lo que es de Dios, lo que es de Dios, y si la sociedad dispone que es bueno que los matrimonios estén anotados civilmente, pues que estén anotados. Pero lo que sucede hoy es que el único matrimonio válido a partir de 1880 en Argentina es el matrimonio civil. Y hoy estas fiestas de casamiento uno ve que está bien clarito esto, de modo tal que va más gente al matrimonio civil que a la iglesia. ¿Por qué? Porque el matrimonio civil se hace justo con la comida. Claro, y la petición, por supuesto. La iglesia, cuando se acepta, es una institución más dentro del Estado, y el Estado tiene derecho a legislar sobre ella. Múltiples ejemplos, ¿no? Libertad de pensamiento sin limitación alguna en política, en moral o en religión. Libertad de imprenta absoluta o insuficientemente limitada. Libertad de asociación con iguales censuras. Todos estos principios derivados de esos básicos que están en la filosofía de la legislación. ¿Cuáles son las consecuencias? En el orden religioso, el orden religioso pasa a ser una cuestión íntima, un problema personal, o reducido a la intimidad de la persona, a cuestiones la religión de mi mujer, como decía Sarmiento, ¿no? Es decir, reducido a elementos puramente racionales. Si hay algo que de lo religioso, de la idea de Dios que puede intervenir en la sociedad, siempre esto de estar en el marco de lo racional. No puede haber absolutamente nada que exceda el marco de lo racional, si es que hay algo religioso que puede influir en el orden político. La iglesia, por supuesto, como cualquier otra institución o como cualquier otra religión, por la iglesia, debe encuadrarse dentro de las instituciones del Estado. La moral, por supuesto, individual, subjetiva. La virtud fundamental va a ser la tolerancia. No la verdad, no el error, no el bien, no la virtud, sino la tolerancia. Un Estado sin jerarquía, sin privilegios, solo para garantizar los derechos del Estado, el famoso Estado gendarme, que solo tiene que ver con garantizarle. En un principio se decía, no recuerdo el tiempo, el Estado gendarme es el que garantiza la propiedad, se decía antes. Después, por una cuestión de prurito, porque se veía mal, se agregó lo de derechos. Entonces, el Estado, lo único que ha de garantizar son los derechos. Lo demás debe desaparecer. Lo más reducido, por eso las privatizaciones, que van a ser un dogma de la privatización. La privatización, el Estado no... no existe mal la privatización, no es que esté mal alguno de estos, de estas consecuencias o aspectos parciales del liberalismo. Por ejemplo, la ley de la oferta y la demanda, aplicada a la economía, no tendría nada de cuestionable si se hace dentro de ciertos marcos. ¿El problema cuál es? El problema es cuando se absolutiza esto. El problema es cuando se dogmatiza esto. Nosotros somos dogmáticos, creemos en dogmas, los aceptamos y los creemos firmemente y nos decimos dogmáticos. El problema está en los otros que, siendo dogmáticos, dicen no serlo, decía César. Y acá el problema, ¿cuál es? El problema es cuando se dogmatiza. Las privatizaciones en sí mismo no son malas, ni las estatizaciones son malas. La aplicación de las leyes de la economía, de la oferta y la demanda, no son malas en sí mismo. El problema es cuando se absolutiza y cuando se dogmatiza sobre esto. En una visión realista de la política y de la economía, fundamentalmente, pues estará bien siempre y cuando esté ordenada al bien común. Otra consecuencia, la participación igualitaria de todos, ya lo vimos, el individualismo, el rechazo de los cuerpos intermedios. La única norma es la ley positiva. La igualdad ante la ley. El gobernante es un mero representante del pueblo que ejecuta las leyes de este. Y el mal es fruto de la ignorancia, por lo tanto, la primera empresa del Estado es la educación. Y así lo tenemos en las leyes de educación vigentes. El problema con el liberalismo es que, históricamente digo, ¿no? Que, claro, para imponer todo esto, hubo de hacerlo mediante aquello que contradecía la esencia del liberalismo, curiosamente. ¿Por qué? Porque para imponer todas estas ideas había que hacerlo mediante la fuerza y hasta la fuerza pública. Cuando sostenía el liberalismo en un principio que todos los hombres son iguales, libres e independientes, claro, ¿cuál era el problema? El problema era que había que primero enseñarle a los hombres a ser libres, como va a decir Mitre, como va a decir Sarmiento, hay que enseñarle a los hombres a ser libres. Pero claro, el problema es que no solo basta con enseñarles, sino que hay que obligarlos a ser libres. Y hay que obligarlos a entrar dentro del sistema. Y hay que obligarlos con toda la fuerza del Estado. Y entonces eso, que parecía la esencia del liberalismo, que era liberarse del Estado, terminó imponiéndose despóticamente. Por eso recordarán ustedes que en la escuela, cuando uno estudiaba esta época, le hablaba del despotismo ilustrado. ¿Cómo? Si la ilustración es la base del pensamiento liberal. Y lo esencial de la ilustración es que liberarse del absolutismo, del poder despótico, y sin embargo, ¿qué fue lo que creó? Creó el despotismo. ¿Para qué? Para imponer estas ideas. Y fíjense que el máximo difusor de todas estas ideas ilustradas lo hizo por las armas. ¿Quién? Napoleón Bonaparte. Las fuerzas napoleónicas difundían todo el pensamiento liberal después de la Revolución Francesa por todo el mundo. Y contra esto se armó la Santa Alianza, que no fue tan santa, ciertamente, pero que tenía este objetivo. Como ya creo que vamos extendiéndonos demasiado, quiero hacer dos aclaraciones. Una de ellas es tomar una derivación del liberalismo, ese liberalismo católico. Porque claro, todo este pensamiento, todo este sistema que se va a construir a partir del nominalismo y sobre todo en la ilustración, va a convertirse en un sistema cristiano, en un sistema opuesto al sistema cristiano imperante durante la época de la cristiandad. Pero el avance de este sistema liberal fue tan arrollador en todo el mundo a lo largo del siglo XIX, que en un principio empezó imponiéndose de una manera tímida, y al final del siglo XIX, si tuvimos que hacer una historia del siglo XIX, decir en dos palabras, tenemos que decir que es la historia del triunfo del liberalismo, primero muy tímidamente con la Revolución Francesa y la discusión de sus ideas por el Imperio Napoleónico, hasta finalizado el siglo en donde el liberalismo se ha impuesto prácticamente en todo el mundo occidental. Es la historia del siglo XIX. Ahora, ¿qué pasó con la Iglesia entonces? ¿Hubo reacción o no hubo reacción? Pues ciertamente que la hubo. La hubo en la época de la Revolución Francesa con la Vendée. ¿Recordarán ustedes los sucesos de la Vendée? La hubo a lo largo del siglo XIX, porque el avance del liberalismo tampoco fue absolutamente lineal, sino que tuvo sus altos y sus bajos. Pero el problema se planteaba en la Iglesia. ¿Por qué? Porque muchos, algunos por debilidad, otros por confusión. Digo algunos por debilidad porque, claro, esa necesidad de evitar la confrontación los llevó a aceptar o a tratar de relacionar el liberalismo, las ideas del liberalismo, las nuevas ideas, con las ideas cristianas, para no chocar, para no enfrentarse. Otros lo hicieron por confusión, y muchos dentro de la Iglesia pensaron que había que tratar, que si la Iglesia se oponía a todas estas ideas firmemente, sobre todo durante la época de la Revolución Francesa, posteriormente a medida que se iba implantando en los distintos estados del liberalismo, si la Iglesia se oponía tanto, pues iban a desaparecer los sacerdotes y entonces no iba a haber quien atendiera las almas. Entonces era importante o necesario tolerar el error en aras de poder seguir atendiendo a los sacerdotes a las almas y seguir defendiendo el cristianismo. Claro, ¿qué llevó esto? llevó a una época de gran confusión, una época muy difícil para la Iglesia, como fueron los primeros años del siglo XIX, donde surgió esto que nosotros conocemos como el liberalismo católico, y entre ellos recordarán la figura de René, propone la separación total de la Iglesia y el Estado, y las posteriores condenas de la Iglesia. La principal de ellas, la primera de ellas, importante, en 1832, de Gregorio XVI, en la encíclica Mirad y Vos. Otras condenas importantes, Juan Tacura, de Pío IX, de Tirau, de 1874. Por ejemplo, decía Pío IX, decía: no faltan algunos que intentan poner alianza entre la luz y las tinieblas, y mancomunidad entre la justicia y la iniquidad a favor de las doctrinas llamadas católicos liberales. Los que tal hacen, de todo punto son más peligrosos y funestos que los enemigos declarados, porque encerrándose dentro de ciertos límites, se muestran con apariencias de probidad y sana doctrina para alucinar a los imprudentes amadores de conciliación y seducir a las gentes honradas que habrían combatido el error manifiesto. Clarísimo. Un año después, el mismo Papa decía: animaba a los cristianos a inculcar en los ánimos todo cuanto esta santa sede tiene enseñada contra las perversas, o cuando menos falsas doctrinas profesadas en tantas partes, y señaladamente contra el liberalismo católico, empeñado en conciliar la luz con las tinieblas, la verdad con el error. Clarísimo. Por supuesto que no bastaron estas condenas, que fueron muchas, tengo que ver las principales. Ahí están las principales. Por supuesto, esto quizás ya comenzado el siglo XX, una de las más duras, fue no solo contra el liberalismo, sino contra el modernismo en general. El modernismo metido dentro de la Iglesia, que es en definitiva el liberalismo católico, en la encíclica Pacendi, y en algo que para nosotros es una fiesta muy querida, que es la fiesta de Cristo Rey, que celebraremos mediante la próxima semana, y donde justamente, fíjense, lo que se está haciendo es la proclamación de Jesucristo como el Rey Universal, el Rey de las Naciones, Rey de los Estados. ¿Y qué es esto en definitiva sino el rechazo, el establecer una fiesta a partir de la famosa encíclica Quas Prima, establecer una fiesta en la cual se honra a Jesucristo como Rey del Universo, que es justamente las antípodas del liberalismo en general y del liberalismo católico? El problema del liberalismo católico en definitiva es que lo que no se entiende es que la base del liberalismo católico es la misma base del liberalismo. Que ustedes me digan, uno puede ser católico y aceptar la privatización, o puede aceptar la ley de la oferta y la demanda, hasta puede aceptar distintas formas de gobierno, pues fantástico. Uno puede ser católico y puede aceptar alguno de los de estos principios o consecuencias o propuestas del liberalismo. Lo que uno no puede hacer es aceptar la base principal, filosófica, teológica del liberalismo, que supone la independencia absoluta del orden político, social, económico, del orden religioso. Para terminar, mucho más por decir, pero creo que yo lo tenía anotado, sería importante ver cómo se fue dando la imposición de este liberalismo, del liberalismo en nuestra patria. Cuando a mí me invitaron aquí, me advirtieron de que la mayoría iban a ser de los chicos de los últimos años de escuela. Por lo menos yo entendí así, quizás entendí mal, de los últimos años de escuela secundaria, primeros años de la universidad. Entonces yo decía, bueno, ¿cómo el liberalismo fue avanzando en nuestra patria? Ciertamente el primer paso quizás del liberalismo en nuestra patria tuvo que ver con un hecho no provocado por el liberalismo autóctono, que no existía, sino por las consecuencias de eso que era justamente el despotismo del Estado en España. Estoy hablando del año 1767, cuando se produce la expulsión de los jesuitas. Una consecuencia de una política liberal tomada en España a partir de lo que se llamaba entonces despotismo ilustrado, es decir, borrar aquella congregación religiosa que más había luchado en contra de la imposición de las nuevas ideas como eran los jesuitas. Por eso se los expulsa, simplemente por eso, en 1767 se los expulsa de toda América. Pero, digamos, esta era una medida que venía desde afuera, porque el liberalismo no había, las nuevas ideas no habían entrado todavía en nuestra tierra. Quizás la primera introducción de ideas liberales en nuestra tierra va a darse con el morenismo, Moreno, Mariano Moreno, por decir. ¿Qué no significa esto que aquellos hechos en los cuales actuó Mariano Moreno estuvieran influidos por el liberalismo? No, y ustedes ya lo han escuchado de quien más conoce acerca de esto, que fue Enrique Díaz Araujo. No fueron ciertamente las ideas liberales las que predominaron la Revolución de Mayo, pero sí ciertamente fue un hombre que lo conoció las ideas liberales. Recuerden ustedes que Moreno quiso imponer el contrato social como un libro de lectura obligatoria en las escuelas. Lo que no dicen los liberales, porque esto lo dicen en favor de decir, ¿ves cómo el liberalismo estaba ahí en Madrid? Lo que no dicen los liberales es que mandó imprimir una tanda de ejemplares para distribuir en todas las escuelas del país, y que esto lo hizo en noviembre del año 1810, y en febrero de 1810, cuando esto empezó a llegar a las escuelas, produjo tal revuelo que la misma junta grande, que ya estaba instalada, decidió no distribuirlo en las escuelas y devolvérselo al editor, con lo cual el editor del contrato social, que se iba a difundir por todas las escuelas del país, se clavó, parece ser, bastante dinero, porque hasta tiempo después iba reclamando que le pagaran la edición del contrato social, que nunca se lo pagó el Estado porque no querían repartirlo en las escuelas. Esto es lo que no dicen los liberales. En cambio, se repartió otro vista, el Tratado de las Obligaciones del Hombre, de Coitín, digo, en cambio del contrato social, que con la más pureza la doctrina tradicional acerca de los deberes cristianos de todos los ciudadanos, ¿no? Ciertamente que el avance del liberalismo a partir de estos tiempos, de estos primeros momentos de los sucesos de mayo, se hizo sentir muy fuerte, sobre todo con el regalismo. El regalismo, saben ustedes que el regalismo, esto hace referencia a los libros, a los antiguos derechos que tenían los reyes católicos concedidos por los papas en la elección de las autoridades eclesiásticas. Derechos que se abrogaron los primeros gobiernos surgidos de la Revolución de Mayo, y en el cual estuvieron regalismos que apoyaron incluso algunos religiosos. Uno de los abanderados del regalismo fue Jean Funes, por ejemplo. Jean Funes. Pero que llevó a 1813, a la Asamblea del año 1813, que no solo copió toda la legislación liberal que ya estaba en las constituciones de Cádiz de 1812, española, sino que también no quiso reconocer ninguna autoridad extraterritorial religiosa sobre esta tierra, de modo tal que se rompieron las relaciones con el papado. Y esto llevó a una crisis cultural, educativa, a ver, que había comenzado ya con la expulsión de los jesuitas, pero que se va a ver agravada por esta misma ruptura de las relaciones con el papado. Por supuesto que el primero de los grandes gobernantes liberales que tuvo en la Argentina fue Rivadavia. Recuerden ustedes que Rivadavia va a hacer la reforma religiosa, reforma que supone la injerencia y el predominio del Estado sobre la Iglesia. El Estado reforma, legisla sobre cómo hay que administrarse, han de administrarse los sacramentos y han de llevarse la vida pública. Reformó, por supuesto, liberal, pero no solo en el orden religioso, sino también en el orden político, porque, por ejemplo, fue Rivadavia que con sus reformas administrativas hizo desaparecer el cabildo, que era justamente la institución en donde estaban representadas los cuerpos intermedios. Hemos visto cómo para el liberalismo rechaza los cuerpos intermedios en cuanto concibe la sociedad como la simple suma de individuos. Otro paso siguiente, la Constitución de 1853, no solo en su artículo segundo, es un tema ciertamente bastante debatido, podremos explayarnos si ustedes quieren en algún momento, pero nuestra Constitución, en su artículo segundo, establece que el Estado sostiene el culto católico apostólico romano, lo cual es un concepto liberal. En su momento, el principal debate constitucional sobre el proyecto constitucional era este, el artículo segundo, el principal de los debates constitucionales, acerca de si el Estado debía adoptar una religión como lo había hecho hasta ahora, desde la conquista hasta 1853, o simplemente debía reconocerse de cierta prioridad sobre los otros cultos, que fue lo que pasó. Ah, bueno, pero es que fíjense que a partir de la Constitución de 53 se le va a dar a los obispos y a los sacerdotes un subsidio, etcétera, etcétera. Sí, claro, pero ¿saben por qué eso? Por todas las exacciones que le había hecho la Iglesia a Rivadavia y en un reconocimiento de justicia. Es decir, la Constitución de 53, en su artículo segundo, establece un principio liberal que es el sostenimiento del culto, pero no la adopción, que es lo que venía sucediendo en este momento. Pero también es liberal por otros aspectos. ¿Por qué? Porque el único sujeto de derecho establecido en la Constitución es el individuo, los derechos individuales, y no los derechos sociales, la familia o los cuerpos intermedios. Es claro entonces. El liberalismo siguió avanzando, por supuesto, a pesar de que, saben ustedes que cuando se armó este conflicto, estos debates constitucionales acerca de la relación del Estado con la Iglesia, fue Fray Mamerto Escribe que dictó a los católicos a finalmente aceptar la Constitución. Pero tema del cual después se arrepintió en 1880. El liberalismo siguió avanzando y políticamente fue importantísimo a partir de la batalla de Pavón, 1861, en donde ya se establece el triunfo definitivo del liberalismo sobre el único partido que estaba haciendo algún freno al avance del liberalismo, que era el Partido Federal. Destruyó el Partido Federal y entonces se acabó el triunfo definitivamente del liberalismo. Pero en el orden cultural siguió avanzando y entonces apareció el normalismo del cual hemos hablado, la redención del hombre a través de la educación. Además, está decir de que un paso importantísimo posterior fue con la generación del 80 y la instauración de las leyes laicas, que no es otra cosa que la sustitución de lo religioso en los principales momentos de la vida de los ciudadanos, es decir, la sustitución del bautismo por la anotación en el registro civil, la sustitución de la educación religiosa por la educación laica, la sustitución del matrimonio religioso por el matrimonio civil, la sustitución de los cementerios religiosos considerados como campo santo, como lugar santo, y su dependencia absoluta de los municipios. Y por supuesto, ya en el siglo XX, con el avance político, especialmente de las leyes de sufragio universal, la ley conocida como la ley San Peña, que en definitiva lo que hace es consolidar a nivel político todas las ideas básicas del liberalismo político. Bueno, mucho más lo que habría que decir sobre esto, pero por lo menos dar un pantallazo rápido acerca de este liberalismo, cómo fue su avance en la historia y cómo se dio así entre nosotros el flujo de este liberalismo del cual no nos hemos librado ni nos vamos a liberar al parecer todavía por mucho tiempo. Hasta aquí llegamos. Por razones de tiempo no va a haber momento para preguntas, así que quienes tengan alguna podrán hacerla esta tarde a las 6:30 durante el panel de preguntas y a continuación tendremos un pequeño receso y seguidamente la conferencia del doctor Labrani. Despedimos al profesor con un caluroso aplauso.